Así es, con Dante Morini, el ex candidato a intendente de Berazategui, por Juntos por el Cambio, en la lista de Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. ¿Cómo estás, Dante? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adici. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo para todos ustedes y a toda la audiencia. Buenas tardes. Un abrazo, Dante. Gracias por comunicarte en un día luctuoso para la sociedad argentina en su conjunto y para la política en particular, porque lo que ha sucedido con el caso de Morena nos interpela a todos como hombres de esta sociedad, de esta comunidad, como me gusta decir a mí, argentina, y a la política en general, ¿no? Y me parece valiente y bueno que vos, que participás en la política, puedas hablar, y no me pareció tan bueno, sino que me parece bastante demagógico, que todos ya se han suspendido los cierres de campaña. En fin, ¿cómo ves el hecho de luctuoso de Morena que nos toca vivir Sí, hoy? realmente muy consternado. Yo tengo hijos chicos y inmediatamente cuando uno ve algo así, lo primero que piensa es, podría haber sido mi hijo, y realmente estamos en una ciudad, en una sociedad muy violenta, Sí. y eso nos pone mal a todos. Yo les cuento un poco, mi profesión es la de abogado. Hace Claro. 23 años que ejerzo la abogacía, trabajé en tribunales, en la justicia. Sí. O sea que vengo de la parte privada, no es que soy un político tradicional de toda la vida que vive del Estado. Y hace unos años, viendo todo lo que sucede, ¿no? Me quise comprometer y entré a la política para intentar cambiar esta realidad. Yo creo que la política es una herramienta de transformación y creo que hay que tratar de cambiar esta situación en la que vemos un país que está totalmente desordenado, una Sí. sociedad muy violenta. Y bueno, estoy trabajando en Berazategui fundamentalmente y justo en materia de seguridad. Y te digo que la zona de Berazategui, Quilmes, Florencio Varela, todo lo, digamos, la zona sur del conurbano bonaerense, está muy violenta. Sí. Hay una ola de inseguridad muy importante. Desde el Consejo Deliberante, yo hace 2 años que soy concejal de Juntos por el Cambio, Sí. hace 1 año y medio presenté un plan integral de seguridad para trabajar en materia de prevención. Y justamente la lista de Patricia Bullrich está buscando, el norte es ir por una sociedad mucho más segura, porque hoy los vecinos y el ciudadano argentino, más allá de lo que todos sabemos, que obviamente que es el desastre económico en el cual estamos inmersos, está pidiendo seguridad. Porque uno puede, digamos, hipotecar su futuro económico, etcétera, pero lo que no podemos es ver a nuestros hijos, digamos, en una situación de vulnerabilidad, o a nuestros nietos, ¿no? Entonces, me parece que es una situación que estamos atravesando muy difícil. Estamos, digamos, como tocando fondo. Sí. Y creo que hay que trabajar por un cambio rotundo de toda esta realidad. Sí, yo viniendo también del ámbito humanístico, habiendo transitado la Facultad de Derecho, aunque no me haya graduado, digo, Sí. ¿cuánto de esto tiene que ver dos causales? Porque viste que las cosas no son siempre unicausales, más bien todo lo contrario, tienen múltiples causas. Digo, el Nini que venimos sufriendo, ni estudia ni trabaja, producto de las crisis cíclicas que tiene nuestro país, sin entrar en responsabilizar a sectores políticos, de muchos chicos que se vieron impedidos de tener una educación, pues sus padres perdieron empleo o lo que fuere, y el Paco, que está haciendo estragos. ¿Cómo ves esas dos causales dentro también de lo que vos hiciste en Berazategui, ¿no? Sí, coincido totalmente con tu mirada. Hay múltiples causas. Creo que hoy los chicos estén inmersos en una sociedad que no les da futuro, que no les da proyección o que no les da educación, genera, y obviamente, mira, te puedo asegurar que a veces recorriendo los distintos barrios, Berazategui es muy, muy grande, limita con La Plata, con Florencio Varela, con Quilmes y con el Río de la Plata, y tenés realidades también sociales muy distintas, Claro. dependiendo de la parte de la ciudad en la que estés. En los barrios más carenciados de Berazategui, las madres te dicen que se vende falopa en 3-4 lugares por manzana. Ah, O sea, atroz. Los kiosquitos de venta de falopa, y vos ves cómo, digamos, lamentablemente hay dos o tres generaciones que se han perdido la cultura del trabajo, ¿no? Sí, coincido, coincido. Y esos chicos al que el Estado, digamos, no, no, Primero la familia, que debería ser la primera contención, y después el Estado, que lamentablemente no llega con una educación, digamos, fuerte, con una educación que le abra esas puertas, están, digamos, a merced de las mafias. El narcotráfico, vamos a hablar claramente, no está en Rosario, el narcotráfico ya está en el conurbano bonaerense. Yo creo que sí. Entonces, es un multicausal, como decís vos. Yo creo que hay que tratar de, digamos, más allá de que sea un lema de campaña, pero realmente hay que tratar de ordenar el país, hay que tratar de premiar a las personas que van a laburar, que quieren trabajar, que quieren progresar. Yo ¿Cuál sería estudié el en la orden? primaria, ¿El orden? te decía que la educación pública, hay que defender la educación pública. Yo estudié en Educación Pública, Sí. Universidad Nacional de La Plata. Sí. Entonces me parece que la posibilidad es esa. O sea, la gente quiere primero que sus hijos no estén en peligro y segundo que sus hijos tengan un futuro. ¿Me Claro. ibas a decir? Discúlpame. No, Sí, te... eso. ¿Cómo sería la forma de ordenar este país? Y hay que empezar por, obviamente, un orden económico y por supuesto, no podemos tener la inflación en la que estamos inmersos. Lamentablemente, más allá de, digamos, de respetar todas las ideologías políticas, el kirchnerismo nos prometió asado, nos prometió que te llenaban la heladera, nos prometió, digamos, una Argentina productiva y de trabajo, y estos 4 años ha sido un desastre. Sí. Tenemos hoy el dólar 600 pesos, la inflación es el peor ajuste. O sea, te dicen que el ajuste va a venir conjunto por el cambio y tenés un 6, 7, 8% mensual, que a veces yo voy, hago compras en el supermercado, en un almacén, y a veces los productos alimenticios sufren mucho más aumentos, porque encima ese aumento que te dice el INDEC es un promedio. Entonces vos Claro. ves que lo más básico que tiene que comprar el trabajador son los alimentos y tienen aumentos mucho más altos. Entonces, primero ordenar la economía, fundamentalmente. Sacar las restricciones a las importaciones, porque las pymes, las medianas empresas que quieren producir, tienen restricciones totalmente inentendibles, que no los dejan producir, que son los que generan trabajo. Pero Dante, Después ir sustituir. vos no Sí. crees, ay, justo, lo ibas a decir, te iba a preguntar, ¿no crees en el Sí. régimen de sustitución de importaciones? Sí, yo, a ver, no digo que esté todo mal, no, no, no. Para mí lo que está bien hay que mantenerlo. Lo que digo es que hay que premiar al que genera empleo. O sea, Sí. si hay que discutir con los pantalones puestos y seriamente una reforma laboral, habrá que discutirla. Si hay que discutir mañana la presión fiscal y sacar impuestos, habrá que hacerlo. Me parece que claramente, si tenemos un país que está funcionando con 6 millones de trabajadores registrados, los cuales tienen ART, obra social, es una porción muy minúscula. Sí. Entonces, ¿qué haces con los otros 15 millones que no están trabajando y que hacen changas, laburan en negro, sin registración? Entonces, claramente no funciona. O sea, obviamente la ley de contrato de trabajo en el que se sancionó en la década del 70 tiene derechos adquiridos los trabajadores, etcétera. Pero, ¿cuántos son los trabajadores registrados? 6 millones nada más. ¿Qué hacemos con todos los demás que no tienen obra social, no tienen aportes, no tienen ART? Entonces, me parece que hay que discutir la generación de empleo por dónde va. Hoy una persona que tiene una pyme contrata a un trabajador y tenerlo registrado le sale el doble de lo que cobra el trabajador. Entonces hay algo que no está funcionando. Y yo iría por la parte impositiva que bien decías vos, más que por el tema de los derechos adquiridos de los trabajadores. Es mi postura, ¿eh? Yo creo Sí, que sí. se ahoga, mi padre tiene una pyme, se los ahoga con impuestos que incluso, vos sabés bien, se habían dicho que eran transitorios. Impuesto al Claro. cheque, cuando subieron el IVA era transitorio y se quedaron. Ahí están. Sí, es cierto. Sí. Bueno, Este. ordenar el país es discutir todas estas cuestiones. Claro. A ver, más allá de las ideologías, yo creo que hoy la política tiene que ir. Vos fíjate que hasta los partidos políticos tradicionales ya están en crisis. Se discuten, hay que discutir las ideas, hay que ser pragmático. Yo soy un defensor del pragmatismo, más Ajá. allá de la ideología en sí. Vos cuando estás en política, primero tienes una vocación de servicio. Segundo, tenés que estar incómodo porque tenés que tratar de dar el todo en beneficio de la sociedad, en beneficio de las personas de tu ciudad o de la provincia o de la nación. Entonces, ¿Qué es lo pragmático hoy? ¿Cómo mejoramos el bienestar social? Eso es lo que hay que discutir. Sí. Y bueno, obviamente va a haber que patear avisperos, va a haber que pisar el hormiguero, va a haber gente incómoda, se van a tener que tocar nichos, pero no, claramente estamos en un país inviable. Sí, yo creo que hablábamos antes con una experta en criminalística que decía, bueno, haciendo un parangón típico de la ciencia política, del derecho político, la teoría organicista, ¿no? Del Estado, está enfermo claramente el cuerpo Claro. argentino y sin lugar a dudas que el mayor problema parte de la cabeza. En ese sentido, yo no sé si primero hay que ordenar la economía o si primero tenemos que tomar fuertes decisiones políticas, ¿no? Sí, yo creo que van de la mano. Sí. Va a haber que tomar fuertes decisiones políticas, primero hay que tener convicción y decisión política en cuál es el objetivo y qué es lo que se quiere hacer. Y después la política tiene que ser la herramienta y el medio para transformar esa realidad. Te puedo hablar de Berazategui en concreto. Tenemos un intendente de 83 años que se vuelve a presentar, que está en el poder en forma ininterrumpida hace 35 años Sí. y que hoy en realidad es el Berazategui del pasado. Entonces, yo lo que quiero discutir es el Berazategui que queremos de futuro. O sea, ese es un intendente que con una ideología, digamos, peronista de raíz, Sí. hoy sí apoya al kirchnerismo y en realidad te dice, mira, la seguridad depende exclusivamente de la provincia, yo no me voy a meter en eso. Claro. Entonces, hoy la sociedad te está pidiendo que el intendente es el estado más cercano al vecino. Entonces, si vos tenés las posibilidades, tenés decisión, tenés convicción de trabajar en materia de prevención, porque una cosa es cuando se comete el delito y es... Viene la investigación y el juzgamiento. Eso es de la provincia, no hay duda. Sí. Pero antes puede hacer todo lo que es materia de prevención. Y en eso se están todas las ciudades más modernas del mundo lo están haciendo. Entonces, ¿cómo vamos a negar eso que hoy pide el vecino? Dante, ¿de qué se trata el Plan Integral de Seguridad Ojos en Alerta? Sí, en realidad, Ojos en Alerta es una parte muy importante del Plan Integral de Seguridad. El Ajá. plan integral de seguridad que presenté Sí. es, primero, decisión política en trabajar en intendente en materia de seguridad. Sí. Ustedes vieron cuando uno llama al 911 que te empieza un interrogatorio larguísimo y en realidad vos le decís, no, mira, está ahí, es urgente, está Sí. pasando algo, y empiezan, dígame su DNI, su Sí. signo del zodíaco, empiezan y te tienen 10 minutos. Claro, Entonces, y claro, la es. gente se desespera. Bueno, ojos en alerta es que el vecino tiene en su teléfono el WhatsApp del centro de monitoreo. Mira lo que es la simplicidad. Es tomar la decisión política de que todos los vecinos que quieran tienen el WhatsApp, que hoy en día usamos el WhatsApp para comunicarnos, ¿no? Sí, para todo. Entonces, bueno, ¿cuál es la inversión? Un teléfono en el centro de monitoreo, con un WhatsApp abierto a las 24 horas, tres personas que trabajen turno de 8 horas cada una, que estén preparadas para, obviamente, responder en situaciones de emergencia. Y un centro de monitoreo que esté intercomunicado con todas las cámaras de la ciudad, con las alarmas vecinales, con los botones antipánico, con la policía, con el servicio de emergencia médica, con los bomberos, con defensa civil. Entonces, el vecino, ¿por qué se llama Ojos en Alerta? Porque los ojos de todos los vecinos empiezan a avisarle al centro de monitoreo cuando hay una situación de peligro, cuando hay un accidente. Inclusive si vos mandás la ubicación actual, se entiende que es como una llamada de botón antipánico, que hay una situación de riesgo en el lugar. Entonces, la inversión es un WhatsApp en el centro de monitoreo y todos los vecinos ser los ojos, y además que es un sistema solidario, porque vos ves una situación de riesgo de un vecino y avisás. Ves dos personas sospechosas que están por cometer un delito, avisás. Obviamente el plan integral de seguridad tiene que además tener móviles en todo el territorio de la ciudad, la división en cuadrículas. Si esto está bien planificado, se llega en 3-4 minutos a cualquier punto de la ciudad. Después tienes que tener los lectores de patentes también intercomunicados con el centro de monitoreo. Sí. Tiene que haber una decisión. ¿Y qué haces también? Al tener vos la comunicación directa de todos los vecinos, le sacás la estadística a la bonaerense. Ya no depende el intendente de lo que te dibuja o te dice la policía bonaerense. Empezás a tener el mapa del delito, empezás a saber cuántas denuncias o llamados hay, porque vos fijate que un montón de robos menores no se hace la denuncia. Un arrebato, un robo menor, etcétera, no se hace la denuncia. ¿Por qué? Porque no hay un seguro. Si te roban el auto, obviamente vas a hacer la denuncia, por más que te tengan 4 horas esperando. Sí, el robo automotor, los delitos graves. Pero en realidad, con los llamados por WhatsApp o comunicación al centro de monitoreo, vos empezás a tener el mapa del calor, el mapa del delito. Y el intendente empieza a interrelacionar, obviamente, con la policía, con las demás fuerzas. No dependés más de las estadísticas que te canta la bonaerense. Le sacás el monopolio de la información también a la policía bonaerense. El intendente llega con presencia municipal hacia los vecinos sienten la contención, sienten el apoyo, y es lo que hoy se está pidiendo. Es una decisión fundamentalmente política, y obviamente después tiene que ser prioridad. Tiene que Claro. ser prioridad que vos digas, bueno, lo poco que tengo de presupuesto, bueno, ¿prioridad cuál es? Seguridad, prioridad es salud. Por ejemplo, en Berazategui hay más de 30 lugares de atención médica primaria descentralizados en diferentes puntos de la ciudad, pero a las 4 o 5 de la tarde te cierran la mayoría y quedan 4 abiertos. O sea Claro, que todos sí. los vecinos que tienen una situación de emergencia médica, después de las 4 o 5 de la tarde, tienen que ir sí o sí Al al hospital. hospital intersonal, Claro. claro, que algunos viajan media hora para ir al hospital. Y Sí. después, ¿qué pasa? Tenés que esperar 4 o 5 horas porque la guardia explota de gente. Claro. Entonces, ¿cuál fue otro de los proyectos? Dijimos, no, bueno, médico a las 24 horas en los centros de atención primaria, en los CAPS, en las sanitarias. O sea, son decisiones políticas que en donde uno, obviamente gobernando, tiene que darle prioridad y tiene que decir cuál es la prioridad y a dónde va a invertir los fondos. Es lo que estamos pidiendo, es lo que los vecinos necesitan. Entonces, si el intendente no toma nota de esto, bueno, nosotros desde Juntos por el Cambio estamos diciendo, queremos este proyecto, queremos este otro. Y hoy somos una opción de poder y una renovación generacional de la política en Berazategui. Esperemos que así sea. Dante, te deseamos la mayor de las suertes. Gracias por, en un día tan difícil para la política, salir y comunicarte y por pasar por el agora. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y bueno, esperemos que cambie toda esta situación porque realmente es algo que nos duele a todos. Muchas gracias.